En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos una nueva emisión y lo hacemos con Devlet Eternia. Acaban de sacar un nuevo trabajo discográfico de la mano de Maldito Records. También, evidentemente, El Tridente. Además, cuentan con la colaboración de Leo Jiménez y Carlos Escobedo en este tema Afrodisia, que a su vez le da título a este nuevo trabajo discográfico de Devlet Eternia. Bienvenidos y afortunados todos aquellos malditos que hoy probarán un elixir únicamente servido en perverso. Tan solo un trago y quedaréis eternamente hechizados. ¿Alguien desea beber? Digan si quiero la condena. Brindemos todos con... Bye. por cierto, te habrás dado cuenta que hemos cambiado la sintonía de mucho más que rock and roll, tanto en nuestra emisión televisiva como radiofónica. Bueno, la televisiva todavía queda un poquito de apretadas de tuerca en ese cambio de sintonía realizada por nuestro amigo Xavi, ex guitarra de Proyecto Liquen y también en la tribu. Bueno, pues este tema nos acompañará a partir de ya en la sintonía de mucho más que en rock and roll, así que lo suyo sería escucharlo íntegro para que el oído, tu oído, se vaya haciendo a este nuevo tema que será nuestra sintonía. Nos vamos con un adelanto discográfico de lo que el 9 de diciembre de este año Circe editará Odisea, un grupo que nos presenta un álbum repleto de influencias folk, rock clásico y oyentero con nuevas canciones originales y una cover que no te va a dejar indiferente. Anota bien el nombre, Circe. El título del disco será Odisea. Una banda de heavy metal enfocada al aur y rock de los 80, formada por David Osorio, Mar López y afincada en Valdepeñas, Ciudad Real. Volamos ahora hasta la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, donde tenemos a Pantiger, segundo trabajo discográfico de la banda, que estarán presentándolo en el Faded Valley, el festival que se tuvo que cancelar, por aquella tormenta tropical que iba a azotar las Islas Canarias. Bueno, al final fue solo lluvia, nada más. No hubo tal tormenta como se presagiaba. Bueno, el caso es que se caen del cartel tres bandas, aparecen dos más. Aquelarre, Escolopendra y Tenso desaparecen del cartel y aparecen No Fucking Idea y Pantiger, que es la banda que vamos a escuchar ahora con su tema Yo Soy Rock and Roll. We'll be right back. Romeo nos adelanta Antídoto, uno de los temas que incluirán en el propio título del disco, que se llamará también Antídoto, y en este tema colabora Carlos Escobedo, Maldito Digital 2022. Nos llegaba vía correo ordinario, el de toda la vida, pues una serie de discos promocionales de Maldito Records, entre los que están sonando en esta nueva emisión de Mucho Más Que Rock and Roll. Por cierto, recordarte que el 19 de noviembre tenemos en el Aguere Cultural concierto con Mal Santo, Ella la Furia y Tundra. casualmente se solapa con el Fired Valley, que se celebra en Goimar. Se tuvo que suspender, como decía anteriormente, por el tema de la tormenta aquella que iba a venir y que al final se convirtió solamente en lluvia. Vale, pues el 19 de noviembre, tanto en el Aguere como en Goimar, habrá música en directo de esa de la que nos gusta a nosotros y a nosotras, por supuesto. Seguimos con mucho más que rock and roll. También tenemos que informarte que el 31 de octubre regresa el Heavyweight en La Grulla, donde en esta ocasión Bill Metal y John Doe estarán acompañados por Asaru, una banda que desapareció y vuelve nuevamente a retomar el seguir existiendo, evidentemente, y lo harán en ese Heavyweight el 31 de octubre en La Grulla, aquí en la isla de Lanzarote. Bueno, nos quedamos ahora con Del Alma, otro de los temas que nos llegaban a través de Maldito Records, y uno de los temas que componen este nuevo trabajo discográfico. Encontramos el que ha servido como adelanto en formato videoclip, Cáncer de Cristal. No quiero vivir para siempre. Estar abajo comprendí que de mi propia vida fui. Un llanto del que discerní a un prisionero triste y gris. Me dispongo a no enterrar mi alma junto a la verdad. Si dispongo del ayer, jamás volveré a caer. No quiero vivir para siempre en una cárcel de cristal. Ya no distingo la línea entre la vida y la muerte, y creo que fue suficiente. Ya es hora de dejarte atrás. Ya no sé si eres tú o un disparo de luz que me nubla la mente. En una cárcel de cristal, en una cárcel. Déjame es el tercer single de Cherokee. Hablan del disco como un disco donde recoge la madurez y seriedad de una banda experimentada con el que quieren seguir dando pasos hacia adelante y consolidarse con una formación a la que prestar mucha atención dentro del sector. Con Déjame, la banda evoluciona su sonido enseñando un hard rock con matices diferentes, moderno y actual, pero, eso sí, conservando la esencia de esos Cherokees más melódicos. Una parte de mí. Otro adelanto en formato single, en esta ocasión de Dee Reiber, Culpable, es el primer single y además videoclip, donde ya podemos por fin, descubrir el talento de su nuevo guitarrista Guillermo Guerrero. Bueno, pues vamos a escuchar, evidentemente, lo que nos toca, lo que queremos hacer, que tú escuches y que te diviertas escuchando cada uno de los temas que suenan en mucho más que rock and roll, como este de Dee Reiber, Culpable. Girarse, callar y dejarme caer. atentos, atentas a lo que viene ahora. Toro. Toro es un concepto que aúna varios géneros como las melodías hispano-andaluzas, el sonido western, los colores de la música mexicana e incluso el surf guitar y el yeye de los años 50. Todo ello bajo la batuta de la dirección rockera que define al músico. No estamos locos, ni pretendemos estarlo, ni se nos va del estilo de mucho más que rock and roll. Esto es John Conde y su tema I Wanna Rock. En un momento dado incluso se nos llega a parecer a la banda sonora de Pulp Fiction. Que sí, ¿verdad que también lo pensaste cuando lo estabas escuchando? Vale, ahora nos llega Victoria Eterna. No vamos a profundizar mucho en el tema porque queremos en algún momento desarrollar qué es Victoria Eterna, porque realmente es una ópera rock compuesta por un total de un 2-3 temas. Bueno, te los cuento, son 8 temas en total, los iba a contar pero los tenía contabilizado ya, un total de 8 temas instrumentales a, como bien decía, una ópera rock. Escuchamos uno de los temas que incluyen dentro de este formato musical, el tema Et Fiorare. Thank you. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. El infierno no está lejos y el camino es placentero. Mira por dónde me hubiese cuadrado más meter Abismo justo detrás de John Conde con su tema I Wanna Rock y no después de Victoria Eterna. Pero bueno, ya lo he hecho pecho, como se suele decir, y esto es lo que hubo. Bueno, señores, señoras, que nos despedimos. Esto es mucho más que rock and roll. Despidiéndose hasta la próxima semana, lo hacemos con Revenge and Desire, una de las bandas que estuvieron actuando la pasada semana en el Taco Rock, Taco Suena Rock Fest en Taco, en La Laguna. Fue la banda encargada de abrir el festival, la banda más noble, también hay que decirlo, y que tienen este single en su página de YouTube, desde la que aquí, desde Mucho Más Que Rock and Roll, pues te invitamos a que le des a seguir y activar esa campanita para que te avisen de futuras subidas de vídeo de la banda. I'm a Maniac, yo soy un maníaco, o algo por el estilo, debería ser la traducción al castellano de este tema de Revenge and Desire, con el que cerramos Mucho Más Que Rock and Roll esta semana. Gente, sean malos, nos vemos, nos oímos la próxima semana. And I won't change my words back. I may destroy your workout, won't change feeling satisfied. Do you wanna see me die? Cause I'm still alive. And you really hate me, writer. Keep telling me to